Pero ahora estamos recibiendo a la maestra Esther Lemos, docente en el departamento de Canelones de hace muchos años. Los maestros de Canelones estuvieron movilizados este fin de semana, como les hemos contado, con una caravana donde estuvo nuestro compañero Héctor Vicente, que después va a estar ampliando todo eso. Esther, bienvenida a Radio Centenario una vez más. Buenos días, ¿cómo estás, Hernán? ¿Cómo está toda la 36? Bien, un gusto escucharte después de bastante tiempo que no conversábamos al aire. Sí. ¿Cómo anduvo esa movilización? Bueno, para nosotros espectacular. La verdad que en estos tiempos de pandemia y que la gente no se está cuidando, los maestros ayer estuvimos presentes por todo el departamento de Canelones, tratando de hacer visible nuestros reclamos, que no son de ahora, ¿verdad? No es por solamente por este reintegro, sino que lo venimos planteando desde abril del 2020, que empezó todo este tema de la pandemia y que tuvimos que nosotros ensayar y una nueva forma de hacer escuela, desde la no presencialidad, ¿verdad? La educación a distancia. Y bueno, y desde abril del año pasado, como te digo, hemos estado pidiendo a las autoridades diálogo para ver cómo encauzábamos todo esto y bueno, y no es lo que caracteriza a esta administración, ¿verdad? Uh-huh. Ayer entonces, ¿cuál fue la idea, que te parece el objetivo que se logró con la Y mira, la idea que teníamos nosotros es ya te digo, ANEP, hoy ANEP, digamos, tenemos un nuevo régimen de que nos dirige, ¿verdad? Sí. Antes éramos consejo, ahora somos dirección general. Pero ni la dirección general ni CODICEN escucha a los maestros. ¿Por qué decimos esto? Porque los maestros que estamos en territorio somos lo que vivimos día a día, lo que significa la presencialidad segura para los gurises, ¿no? Uh-huh. Que es nuestro mayor objetivo, porque entendemos, y a ver si queda claro para toda la población, entendemos que el acto educativo es esencialmente presencial, eso sin duda, que nosotros nos tuvimos que reinventar para tratar de llegar a los chiquilines de alguna manera, desde lo educativo, pedagógico, también. Pero entendemos que es la educación es presencial. El acto pedagógico es presencial. Eso para nosotros es fundamental. Pero hoy estamos bajo otra cosa, ¿verdad? Estamos bajo una pandemia, una emergencia sanitaria, donde las autoridades de ANEP, junto con la salud, elaboran un protocolo. Y bueno, si hay un protocolo, si hay que hacerlo cumplir, los maestros decimos, tenemos que hacerlo cumplir, ¿verdad? Uh-huh. Frente a esto, bueno, se nos abre un abanico de problemas. Primero, las aulas de algunas escuelas no son lo suficientemente amplias como para albergar su matrícula, digamos, a la cantidad de niños que hay por salón. El protocolo nos pide, en principio el año pasado 1.5 metros, este año a 1 metro, la distancia entre niño y niño. ¿Eso qué supone? Supone que, aunque el grupo no tenga una cantidad excesiva de niños, como las dimensiones del salón son pequeñas, tú tengas que partir el grupo en dos. Sí. Cada 10 días tú recibes 5 a esos niños por su grupo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, nosotros le planteamos en abril del año pasado, empezamos a plantear, bueno, necesitamos más aulas. Durante todo el año pasado, ANEP sale a la prensa, porque con los maestros no habla, diciendo, sí, hay aulas y lo vamos a hacer. Bueno, en febrero, cuando volvimos, dijeron, las aulas están. Bien, nosotros esperamos pacientemente. Crearon, sí, algunos cargos. 60 para todo el país. En febrero crean 60 cargos para todo el país de docentes. Y crean 150 cargos de auxiliares de servicio en todo el país. ¿Está? ¿Qué pasa? Las aulas no llegaron, los cargos no llegaron en la cantidad necesaria y suficiente, y los auxiliares, por supuesto, que no dan abasto. Entonces, volvimos a partir grupos, volvemos a plantearle a la familia, mirá, tu niño va a venir 2 días una semana, 3 días el otro, eso entiendo que en una organización familiar donde hay trabajo eso es imposible de sostener, bueno, nos vamos en marzo por estos los casos que entendemos que la pandemia nos llevó a un nivel de contagio entre los maestros, de contagio en la población en general, que bien, cortemos la escuela. 40 días después, que es hoy, que empiezan las escuelas rurales, no hubo cambios en la organización de cómo recibir los niños en las escuelas. No hay más aulas, no hay más cargos de maestro, no hay más auxiliares de servicio porque con las aulas vienen los auxiliares de servicio porque el protocolo hay que cumplirlo, no hay más elementos de limpieza para las escuelas, porque digamos necesitamos mucha higiene, más de la habitual, y no hay y hay escuelas que no tienen recursos para comprar la cantidad de hipoclorito que se necesita para la limpieza hoy en las escuelas. Y bueno, y nos lleva a esto. Por eso nosotros en nuestro audio de ayer que sonó, decimos, queremos diálogo. Queremos que las autoridades nos escuchen de esto que nos está pasando en las escuelas. Sumamos a Ángeles a este diálogo. Sí, Esther, buen día. Buen día, y felicitaciones, ¿cómo estás? Por lo de ayer, que realmente claro. Estuvimos viendo imágenes, algunas que Héctor Vicente tomaba ayer, uh-huh. En el lugar de la partida de la caravana, y otras después en el recorrido, que me imagino que en el ambiente que hay de chatura llegaba esta caravana y generaba alguna reacción, ¿no? Por supuesto, mira, tenemos varias anécdotas que a mí me emocionó mucho una casa en Las Piedras que colgó la túnica en sí. La ventana y salieron a aplaudirnos y está claro. Eso dice mucho, ¿no? Exactamente, porque además la escuela está metida en todas las casas porque claro. Tienen chiquilines o porque los tuvieron o porque los van a tener. Por supuesto. La gente se siente parte de la escuela. Yo creo que una cosa que ustedes lo han dicho hasta el cansancio, pero que está bueno decirlo de nuevo, que ustedes no eligen, no dicen, no queremos volver a la escuela, queremos volver con condiciones, como vos explicabas recién. Uh-huh. Pero además, para los maestros, por supuesto que para los chiquilines, pero para los maestros, dar clase virtualmente es un esfuerzo. Mira, es un esfuerzo impresionante desde el punto de vista de pensar cuánto uno puede llegarle al niño, ¿verdad? Porque no, ya te digo, porque entendemos que lo pedagógico es esencialmente presencial. Ahora, también entendemos que nosotros nos estamos exponiendo al niño a su casa, ¿verdad? Sí. Entonces parte de su intimidad la estamos exponiendo, porque en la casa también tienen que hacer no hacer ruido mientras la clase de Zoom, de conference, de lo que quieran, como quiera dar el maestro, pero para la maestra, porque este es un gremio que es fundamentalmente mujeres. Femenino, la maestra también está con sus hijos en la casa. Claro. Y está exponiendo su casa, su familia, digo, y a mí no me pasa porque ya estoy grande y tengo mis hijos grandes, pero tengo compañeras que tienen 3 niños chicos en edad escolar que no están yendo a la escuela y que esos niños también tienen reducida su posibilidad de andar en la casa libremente durante el tiempo porque, claro, no hagas ruido o a veces lo integrás a la sí, dinámica porque el niño es niño. Y quiere saber qué está haciendo su mamá, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, por eso, digo porque, viste que en las campañas permanentes que hay, da como que los maestros quieren trabajar menos, por eso quieren la virtualidad. Bueno, lo que se es trabaja desde la virtualidad para que tú puedas sentarte a pensar de qué manera, sin que esté el niño ahí, porque, convengamos, no, por ejemplo, la plataforma que nos promueve ANEP, que es CREA, Conference, durante los primeros días de la virtualidad no existió. O sea, tú te conectabas y caía. No te puedes imaginar la frustración que sentís cuando estás intentando dar una clase y no se conecta la tecnología. Lo que los maestros sufrimos en ese momento, sí. Yo no sé si hay algo que lo pague. Exacto. Porque Exacto. vos estás, convocaste a tus alumnos, sabés que van a estar, porque los gurises son una preciosura y van a estar como sea, y vos no podés conectarte, o se no te ven, o se corta. Bueno, todo sí. esto que pasa, bueno, eso nos hace enloquecernos. Exacto. Y después está la contrapartida de esto, ¿no? Te quedás pensando, fulanito no entró seguramente porque no pueda, porque no tenga la posibilidad económica de entrar, porque la conexión no tiene conexión en su casa, ¿verdad? Sí. Todo a lo que vos no le estás llegando y que necesita, bajo todo punto de vista, necesita estar contigo. Por eso decimos, nosotros queremos volver, sin duda que queremos volver, pero no en estas condiciones. Claro. A una presencialidad segura. Está saludándote Néstor desde la ciudad de La Paz, que dice que ayer vio pasar la caravana. No me animé a arrimarme, la cosa está brava acá con el bicho este, dice unas palabras que no puedo leer. Tengo una sobrina en el CTI, dice, estoy escuchando a la maestra, los padres son casi fundamentales en esta problemática. La tenemos complicada, pero está, hay que seguir, dice Néstor. Sí, claro que sí. Nosotros sentimos esa receptividad de parte de todas las poblaciones por las que pasamos en Canelones. Yo creo que la población entiende a los maestros, lo que pasa es que hay que informarlos realmente, ¿no? Claro. Que a veces no se informa, se desinforma. Totalmente. Esther y Canel, cuando decimos, el otro día hablamos con un maestro de Rivera y le decimos Rivera y la gente se imagina la frontera. Pero bueno, Rivera es un departamento con zonas rurales, con villas, de todo. Sí, sí, Canelones sí. es un país. Sí, ese es un país en miniatura. En Canelones tenemos de todo. Tenemos el área de la costa, que pertenecemos al área metropolitana. Digo, igual, metropolitana también es Pando, ¿no? Pero quiero decir, tenemos una dinámica medianamente como Montevideo en este caso, pero sí. contra Florida es esencialmente rural, o contra La Valleja, ¿verdad? Los límites, digo, del departamento. Sí. Con mucha escuela rural, mucha escuela rural unidocente, que no es el caso de donde yo trabajo en la costa, pero sí en la parte de Ruta 5, digamos. Nosotros como sindicato le llamamos Canelones Eje Ruta 5. Claro. Qué difícil conectar a los maestros de todo el departamento. Digo, desde el punto de vista sindical. Tal vez otra problemática que tuvimos cuando el aforo, cuando se volvió al aforo en los buses, sí. Tuvimos la problemática, nosotros tenemos 150 compañeros que vienen de Florida, que viven en Florida y vienen a trabajar a las escuelas de Canelones por Ruta 5, allí, y 200 maestros que vienen de La Valleja. Esos maestros, y vienen a trabajar sobre el eje de Ruta 8, ¿verdad? En total, 350 maestros vienen de afuera de Canelones. Sí, sí, sí. Oh, son maestros que en su momento concursaron, se efectivizaron por Canelones, porque en su departamento es imposible efectivizarse, y están trabajando acá. Pero, ¿qué pasó con cuando no levantaron a los maestros en la ruta? Claro. Las escuelas primeras desde Florida hacia Canelones se quedaron sin maestros. ¡Qué disparate! Y muchos maestros... Y también digo, lo que sufre el maestro, porque tú tenés que escuchar a las compañeras diciendo, no me paro el ómnibus, por favor, necesito ir a trabajar. Porque no es que no te paro el ómnibus y me doy vuelta para mi casa y bueno, que listo, se terminó. Porque sabes que estás dejando niños solos, porque claro. sabes que estás reforzando a otro compañero, que hoy con el protocolo no se pueden cruzar las burbujas. Esto es todo un tema que un maestro falte en una escuela. Sí, imagínate sí. que en un turno de 8 que falten 5, es un montón. Y de esto no le podemos echar la culpa al COVID. Y no, tenemos que... Bueno, entonces nosotros como Canelones planteamos inmediatamente eso, tuvimos una... yo no le quiero decir reunión, sino que una exposición de nuestro problema en el CODICEN, bueno, con esta problemática. Te estoy hablando de esto cuando, en marzo, ¿no? Y estamos esperando la respuesta, porque en realidad tú te sentás a hablar con CODICEN, por lo menos lo que nos pasa a nosotros como FUN, ¿verdad? Nosotros fuimos acompañando a la FUN porque era un problema específicamente de Canelones, y nos recibieron diciendo, no, nosotros no recibimos solo la FUN, recibimos a CCU, pero nos parece que este es un tema importante, que tenemos que escucharlo, no vamos a debatir, no vamos a intercambiar, ustedes tienen tantos minutos para expresar el problema. Sí. Eso fue toda la recepción que tuvimos de parte de CODICEN en el momento que fuimos a plantear un problema específico que había con los maestros que no los estaban levantando en la ruta. ¿Y qué pasa? Capaz que llegabas a que te subiera el ómnibus en la ruta, pero para volver no tenías cómo volver. Sí, sí. ¿Y qué se suponía? ¿Que durmieras en la escuela? No sé. Claro, claro. Y bueno, te proponemos darle seguimiento a todo esto, ¿sí? Por supuesto que con temas que hacen a la emergencia en la que estamos, pero también a otros temas que no son solo de la emergencia. Acá siguen reconociendo, dice, soy abuelo, sé del trabajo de los maestros desde chico, les reconocí su labor. También habría que aplaudirlos, dice, por esto de que se aplaude a los trabajadores de la salud. Uh-huh. Pronto estaremos entonces en contacto. Bueno, como no, nosotros a las órdenes, como siempre, queremos dejar claro que los maestros no nos negamos al trabajo, eso no. Sin duda, no es que no queremos trabajar. Queremos trabajar, queremos la presencialidad, pero queremos sobre todo la seguridad en la salud para los chiquilines. Y otra de las cosas que no quiero dejar de irme sin decírtelo es que han cambiado muchas cosas a nivel de la administración, y una de las cosas que ha cambiado para mal es el hecho de que los maestros nos enteramos junto con los padres por la televisión de todo esto, ¿no? Sí. De todo lo que nos va a pasar el otro día. El 24 de marzo nos enteramos a las 10 de la noche que el otro día no íbamos a trabajar. Porque hasta las 5 de la tarde del 24 no se sabía qué iba a pasar. Entonces, yo me imagino que eso debe estar reglamentado, de cómo comunicarle a un trabajador. Claro, un cambio, por supuesto. Que haya nosotros para tenemos, el día siguiente. Si algo tenía, no se caracteriza el magisterio en Uruguay, que tiene todo reglamentado para que tú hagas todo lo que, o sea, alguien ya pensó lo que podía pasar. Sí. ¿Se entiende? La previsión total en todas las áreas. Ahora, nosotros nos acostamos un día y no sabemos si el otro día vamos a tener que ir a trabajar, no vamos a tener que ir a trabajar, vamos a tener que prender la compu y dar la clase desde casa o no, o esperar al informe oficial del presidente de la República, que tiene todo su derecho a dar el informe que quiera a la prensa, pero los maestros necesitamos saber qué va a pasar con nosotros el día de mañana, ¿verdad? ¿Y a través de la FUN, Esther, no se puede conseguir eso? Es que no está escrito muchas veces. El presidente de la República da la información por la prensa y no está escrito. De hecho, nos han dicho a nivel interno, no, Robert Silva lo quiere decir a la prensa y después lo va a escribir. Entonces, esas son las cosas que nosotros entendemos que no hacen bien a la administración, porque la vuelta a clase nos enteramos por la televisión también, porque comunicado escrito no había. Bien. Algo que organizara, ¿se entiende? Porque yo puedo entender que el Poder Ejecutivo le diga al ente autónomo ANEP, mire, usted tiene que organizar cómo volvemos porque volvemos el 3. Bien. Bueno, Esther Lemos, hasta la próxima, gracias por todo este tiempo. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Chao, chao. Chao.